Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos, comenzando el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Tenemos una jornada intensa con muchos invitados y vamos dando cuenta de la actualidad. Los Juegos Olímpicos que siguen acaparando la atención con protagonistas, récords que caen. Ahí tenemos a DeSantis, espectacular. Qué bueno ver que definitivamente el deporte marca el camino a seguir, no solamente en lo estrictamente deportivo, sino que sirve de inspiración de que todas las metas se pueden incluso superar. Eso vienen a decir los récords que caen. El deporte que nos sirve de inspiración. Y pasamos también, cómo no, a dar cuenta de la actualidad. La actualidad que nos llega de Venezuela, la última hora, que tiene que ver con Nicolás Maduro, que ha prohibido las redes sociales. Si a alguien le quedaba duda de que estábamos frente a un dictador, aquí está la prueba. Es la aniquilación de la libertad de expresión. ¿Cómo se entiende el mundo hoy en día sin las redes sociales? Nicolás Maduro superándose a sí mismo, demostrando de que no tiene límites. Ha prohibido WhatsApp y otras redes sociales. Por otra parte, tenemos un comunicado que ha publicado María Corina Machado, que sigue siendo la esperanza de los venezolanos. María Corina Machado. Y le tenemos precisamente los detalles de ese comunicado que en las últimas horas han dado a conocer tanto Machado como Edmundo González, el candidato que habría ganado las elecciones del domingo 28 de julio. Ambos suscriben el documento que fue divulgado en sus redes a la misma hora, en momentos en que ambos se encuentran en la clandestinidad, pues temen por su vida. María Corina Machado y Edmundo González hicieron un llamado a la policía y a las Fuerzas Armadas para que hagan valer la voluntad del pueblo y procedan a detener la represión. Más adelante todos los detalles aquí en el Café Mañanero. Y no perdemos de vista también la inmigración. La UNICEF está pidiendo despolitizar la emergencia migratoria tras el rechazo del Congreso a la reforma de la ley de extranjería en España. Hoy precisamente tendremos nuestro segmento de asesoría jurídica en materia de inmigración. ¿Cómo están las cosas en materia de inmigración en España? Una mirada integral entonces al tema. ¿Cuándo se conoce la cifra de que un total de 29.031 migrantes han llegado a España de forma irregular entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año? 12.857 más, hablamos de un 79,5% más que en el mismo periodo del año anterior, según el último balance del Ministerio del Interior que publican varias agencias. Y en lo que tiene que ver con el entretenimiento, encontramos unos invitados ilustres en la más reciente presentación de Carlos Vives en el marco de su gira de conciertos por España. Recordemos que se llama El Rock de mi Pueblo Vive. Pues esos invitados ilustres son Antonio Banderas. Escuchemos. Carlos. Y quien repite el nombre de Carlos Vives es Will Smith. With over 30 years of career, he is one of the most significant figures. 30 años de carrera de Carlos Vives. Embracing his Colombian roots, he built on traditional vallenato to create a unique and modern sound, a tropical pop he called El Rap de mi Pueblo. Yo no puedo creer que sea Will Smith el que me entregue el premio hoy. Pero agradecer a la Fundación Starlight, Antonio,

Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín, decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café. Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé y por ti empecé a estudiar francés. Me traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volver a ser como ayer cuando no. Encontrarnos día a día a través de Latinos FM, a través de la radio, también a través de las redes sociales. Estamos comenzando el Café Mañanero. Feliz día para todos. Gracias por acompañarnos. Y damos cuenta también, cómo no, del mundo de la música. Estamos escuchando a Carlos Vives, que es noticia porque ha participado en un evento este domingo donde han estado presentes figuras, personalidades como Will Smith, Antonio Banderas, entre otras. Valeria Massa también me comentan. Bueno, seguramente se van a quedar muchos nombres, pero para destacar entonces lo de Will Smith, que entre otras cosas le entregaba un reconocimiento. Se recogían fondos. Vamos concretamente al boletín de prensa que nos comparten. El evento que tuvo como anfitrión entonces Antonio Banderas buscaba recaudar fondos para mejorar la vida de niños, familias y comunidades sin recursos. ¡Qué bien! El cantante colombiano Carlos Vives obtuvo de las manos del famoso actor estadounidense uno de los 5 premios solidarios Gala 2024. Dicho reconocimiento se dio por su contribución a la promoción cultural y la revitalización de su ciudad natal, Santa Marta, a través de su fundación Tras la Perla. Hay una canción que se llama La Perla, en referencia, o es como se refiere Carlos Vives a su natal Santa Marta. a ti te queda bien. Además de recibir dicho reconocimiento, Vives interpretó varios de sus éxitos, entre ellos La Gota Fría, en una versión flamenca, canción con la que puso a bailar a todos. Nadie se quedó indiferente, bueno, con cuando Carlos Vives canta. Nadie se puede quedar indiferente. Vamos a recordar esas palabras entonces de Will Smith entregándole el reconocimiento a Carlos Vives. Carlos Vives. Estoy muy contento de estar aquí a presentar un gran hombre. With over 30 years of career, he is one of the most significant figures in Spanish language music. Embracing his Colombian roots, he built on traditional vallenato to create a unique and modern sound, a tropical pop he called El Rap de mi Pueblo. Yo no puedo creer que sea Will Smith el que me entregue el premio hoy. Bueno, agradecer a la Fundación Starlight, Antonio, y en especial a todo mi equipo de Tras la Perla. Nuestro nombre, Tras la Perla, es porque trabajo en una ciudad que fue la provincia de Santa Marta, Perla de la América. Nos une con Starlight algo muy especial, y es una visión diferente y moderna de entender la filantropía. Nuestro trabajo es promover el desarrollo local con identidad, sostenible en el tiempo. Yo lo voy a decir, yo soy técnicamente un hispanoamericano. Yo sé que nos dicen latinos y que nuestra música latina, pero quiero hablar técnicamente. Soy descendiente de criollos españoles nacidos en América. Lo más hermoso, mi querido Antonio, es nuestro mestizaje. Es nuestro mestizaje, es el hombre nuevo, es el verdadero dorado. Y España lo está descubriendo. Así que están todos invitados el próximo año a Santa Marta, la ciudad del origen, y gracias por esta oportunidad. Qué bien, qué bien. Carlos Vives. Bueno, hay que ir a Santa Marta, esa perla de América. El doctor Carlos Vives, el doctor del vallenato. Le dicen el rey también, vallenato. Y son muchos los calificativos que perfectamente puede agotar Carlos Vives, de los que no nos queda duda es que es merecido ese reconocimiento por su compromiso con la cultura colombiana, por los ritmos autóctonos, no solamente el vallenato, sino también la cumbia, sonidos aborígenes. Es mucho en lo que hay en ese repertorio de Carlos Vives, y es el que está paseando en el marco de esta gira que se titula El Rock de mi Pueblo Vive. Claro, también interpretaron La Gota Fría, se la pasaron bien, bomba, diríamos en nuestro lenguaje popular caribe. Bien por Carlos Vives. Se merece este y muchos reconocimientos más. Por cierto, este año la Academia de la Grabación de los Latin Grammy le ha declarado persona del año. Por lo tanto, va a recibir un reconocimiento especial, también merecido. Carlos Vives no necesita presentación. Son 30 años de trayectoria musical compartiendo lo que es la cultura latinoamericana a través de la música. Hombre, les hablaba en algún momento que hay una canción que se titula La Perla en su repertorio. Vamos a ver si la encontramos para compartirla, porque es un homenaje a su natal Santa Marta. Y una vez más demuestra Carlos Vives también su compromiso con la tierra que lo vio nacer, si bien recoge todo el sentir latinoamericano. Aquí hay una canción, aquí hay una dedicación, una mirada a su terruño. Carlos Vives, abriendo el Café Mañanero. Por supuesto, tenemos muchas noticias para compartir en el día de hoy. Ahí está, La Perla. Para que de pronto no nos corten en las redes sociales, vamos a compartir el contenido de hoy con la canción de fondo. Tenemos para destacar entonces, en primera instancia, los Juegos Olímpicos. Ya saben que el Café Mañanero va de entretenimiento, y los Juegos Olímpicos, por supuesto, no son la excepción, al contrario. Encontramos a un protagonista de la jornada anterior, Duplantis, sueco, que se ha colgado el oro y ha batido récord en salto con pérdida. Enhorabuena. Por cierto, también ha caído la primera medalla para Colombia. Un joven de 17 años que ha hecho historia. Felicidades, enhorabuena para Colombia. Entonces, también se ha colocado la primera medalla. Seguramente van a venir más. Y estamos también pendientes de la inmigración en general. Tenemos un dato para compartir, las nuevas cifras que ha compartido el Ministerio del Interior a propósito de la llegada de personas en situación irregular. Un total de 29.031 migrantes han llegado a España de forma irregular entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año. Estamos hablando de 12.857 más, o un 79,5% más que en el mismo periodo del año anterior, según el último balance del Ministerio del Interior. Pero hay más también para compartir en este contexto. El diario ABC nos comparte una crónica que les recomendamos a propósito de la llegada de personas inmigrantes en situación irregular, las niñas solas en pateras, el rostro más vulnerable de la inmigración. Huyen de la pobreza, conflictos bélicos, ablaciones y muchas son víctimas de la trata para la explotación sexual. Son una minoría entre los menores migrantes no acompañados y hay recursos específicos para atenderlas. Ser mujer inmigrante, una carrera de obstáculos cuando solo son menores. De manera que recomendamos esta crónica en el día de hoy. Esto en lo que tiene que ver con inmigración. Por supuesto, tenemos más para compartir y es la actualidad que nos llega desde América Latina. Continúa la inestabilidad, las protestas en Venezuela y también los mensajes intimidadores, intimidantes por parte del régimen y también los mensajes esperanzadores por parte de María Corina Machado y Edmundo González. Atención a lo último que nos llega de Venezuela, la censura, atención por parte del régimen de Nicolás Maduro de algo tan importante como son las redes sociales. Es la última amenaza, ya quisiéramos, entre otras cosas, que fuera la última amenaza de Nicolás Maduro. Atención, elimina WhatsApp, Nicolás Maduro. Es algo triste que demuestra, sin duda alguna, a lo lejos que está llegando el régimen. Amenazando a la familia militar venezolana. Empecemos por WhatsApp. Por WhatsApp están amenazando a la familia militar venezolana, a toda la oficialidad. Por WhatsApp están amenazando a la familia policial. Por WhatsApp están amenazando a los líderes de calle, comunidad. Por WhatsApp están amenazando a todo aquel que no se pronuncie a favor del fascismo. Por WhatsApp los están amenazando ustedes. Primer paso, retiro voluntario, progresivo y radical de WhatsApp. Levanten la mano los que le vayan a hacer. Progresivo. Hay otras líneas. Telegram. Yo tengo 500 direcciones ahí, como 20 grupos. Y ya empecé ahorita. Pim pum pa, sígueme por Telegram. Pim pum pa, estoy en Telegram. Pim pum pa, WeChat. WeChat, la china, que es buenísima de paso. Y a WhatsApp le decimos, WhatsApp, vete pa'l carajo, WhatsApp. Deja de amenazar a los venezolanos y a las venezolanas. Porque lo utilizan los delincuentes. Los delincuentes tienen chip colombiano. chilenos, gringos. Pero déjeme decirle, muchachos, ya ustedes le vieron la cara al fascismo, ¿verdad? Déjeme decirle que más nunca esa gente volverá al poder político en Venezuela. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Los videos. Bueno, ahí estamos escuchando entonces la última amenaza de Nicolás Maduro, la última censura, el último ataque a la libertad de expresión, las redes sociales, en WhatsApp. El día anterior era Instagram, era Facebook y así sucesivamente. Pero también tenemos un mensaje que ha compartido María Corina Machado y Edmundo González a través de las redes sociales precisamente, porque recordemos, primero eliminaron las televisiones, las radios y así sucesivamente han ido hasta llegar al extremo de eliminar WhatsApp. ¿Qué será lo próximo de Nicolás Maduro? Es la represión sin límites en que está viviendo Venezuela. Les hablaba acerca de un comunicado que en las últimas horas ha dado a conocer entonces la representación de la oposición o de las personas que esperan un cambio en el país. Sí, Machado y González han pedido a los militares hacer respetar los votos. Procede la proclamación de Edmundo. Habrá garantías, es el mensaje que han compartido en un documento divulgado en sus redes a la misma hora, en momentos en que ambos se encuentran en la clandestinidad. Este lunes, 8 días después de las elecciones en Venezuela, el candidato Edmundo González Urrutia y la líder de la oposición María Corina Machado hicieron entonces un llamado a la policía y a las Fuerzas Armadas para que hagan valer la voluntad del pueblo y procedan a detener la represión. Recordemos que van más de 20 personas asesinadas. Más de 20 personas asesinadas. Más de 2.000 detenidos. Venezolanos, ciudadanos, militares y funcionarios policiales, Venezuela y el mundo entero, saben que en las elecciones del pasado 28 de julio, nuestra victoria fue abrumadora. Desde el más humilde, el ciudadano, testigo, miembro de mesa oficial de la Fuerza Armada, policía, hasta los organismos internacionales y gobierno lo saben. Con las actas en la mano, el planeta ha visto y reconocido el triunfo de las fuerzas democráticas. Hemos hecho nuestra parte, hemos realizado la más formidable movilización cívica para que la victoria electoral fuese incuestionable. Es un triunfo obtenido con enorme energía y firmeza, y lo hemos hecho en paz. Obtuvimos el 67% de los votos, mientras que Nicolás Maduro logró el 30%. Esa es la expresión de la voluntad popular. El comunicado continúa, más adelante lo vamos a retomar con los invitados que vamos a tener. Nos vamos a aproximar a la comunidad venezolana residente en el exterior para dar continuidad a este tema, cuando también destacamos otras noticias del día en el Café Mañanero. Repito, la inestabilidad en Venezuela. ¿Qué dice la comunidad internacional? Se ha pronunciado, atención, una de las pocas entidades en que pudieron estar presentes en calidad de observadores en las elecciones de Venezuela. En este caso, una delegación colombiana, ya lo hizo el Centro Carter. Todas las medianamente razonables coinciden en que no hubo garantías y que el triunfo de la oposición es incuestionable. El tema, insisto, lo vamos a retomar más adelante. Avanzamos en el Café Mañanero, avanzamos también con las noticias del día. Los mercados son noticia. La bolsa de Japón se recupera del lunes negro con una subida del 10,3%. 23% en recuperación entonces de los mercados. Recordemos que se vieron afectados también las bolsas europeas, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y también ha tenido, como no, impacto en la cotización del petróleo en el mercado internacional. Atención, $77.90 el barril Brent. Entre tanto, el euro se cotiza frente al dólar a 1.09. Se valoriza la moneda europea frente a la estadounidense porque una jornada antes estaba a 1.08. El IBEX 35 cerró la jornada en 10.423 puntos. En todo caso, registra una caída del menos 2.33%. Ya está con nosotros Carlos Angulo para compartir el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy, en este martes 6 de agosto, recordamos se celebra el Día de la Miel. De igual forma, el 6 de agosto es conocido por ser el Día de la Independencia de Bolivia, por lo cual recordamos a su vez que entre las celebraciones del día recordamos el aniversario de uno de los directores estadounidenses más influyentes de las últimas dos décadas. Estamos hablando de M. Night Shyamalan, el director del Sexto Sentido y quien se ha catalogado como el rey del thriller y el suspenso. Está de cumpleaños el día de hoy con 54 años de edad, siendo esto parte de los más resaltantes que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Avanzamos en el Café Mañanero. Y lo hacemos ya con el tema político del día que nos comparte Adolfo Jiménez del Río, siguiendo el hilo de la actualidad. El tema político del día a esta hora y que nos lleva precisamente a la situación de Venezuela. Adolfo, bueno, antes, sí, le queríamos compartir el tema político del día, pero como quiera que no lo hemos compartido el avance de Latino Deportes, vamos entonces con el avance de Adolfo. Comenzamos con los Juegos Olímpicos París 2024. Y es que la tabla de medallería en el día de ayer ha sufrido algunos movimientos nuevamente. Uno de ellos, China, que recupera el liderazgo de esta competición, dejando a Estados Unidos segundo. Un Estados Unidos que tenía casi aseguradas dos medallas de oro con Simone Biles, pero desafortunadamente se cayó porque también es humana y ha dejado de recibir esas dos medallas de oro que le hubiesen representado a Estados Unidos mantenerse liderando esta tabla de medallería. Eso sí, los que aparecieron en esta tabla de medallería fueron los países latinoamericanos. Uno de ellos, especialmente Chile, que ganó una medalla de oro empatando a Argentina, pero también Colombia, que se ganó muy meritoria medalla de plata con el gimnasta Ángel Baraja. Tremenda competición y fortaleza la que demostró, inclusive empatando en puntos con el que ganó la medalla de oro. Y también tenemos que hablar de España, porque se ha recuperado en su cantidad de medallas de plata y de bronce y está a la espera de ganarse alguna medalla de oro para ascender en la tabla de medallería. Pero también tuvimos fútbol olímpico, porque España precisamente venció en un durísimo encuentro a Marruecos y lo remontó 2-1 y ya está en la gran final de esta competición. Asimismo, tuvimos la repesca como polémica, y es que eso creado precisamente para este París 2024 de estos Juegos ha generado una polémica tremenda, porque muchos atletas o no llegan a la competición en la preselección o sencillamente hacen un pequeño trote, una caminata para terminar y esperar a la repesca. ¿Servirá de algo este invento de estos Juegos Olímpicos? Y tuvimos también en el día de ayer, independiente de los Olímpicos, la Vuelta a Burgos, y en donde el ciclismo nuevamente hace presencia, y esperamos que llegue la dura montaña para que se muestren los escaladores. Especialmente los ojos están puestos en Nairo Quintana. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta ya estaremos con nuestros invitados. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. ¿Te vas a mudar? ¡No te estreses! Carrasco Transportes y Más lo hace por ti. Nos encargamos de todo el proceso de tu mudanza. Embalaje, piezas delicadas, montaje y desmontaje de muebles. Mudanzas en Valencia y toda España, a particulares y empresas. Servicio integral desde donde estés hasta tu nuevo domicilio. 7 días a la semana. Y además, hacemos portes y alquilamos furgonetas de 9 plazas y de carga. 627-061-183. 627-061-183. Te vas a mudar, no te estreses. Carrasco, Transportes y Más lo hace por ti. Porque una flor y un detalle siempre serán un motivo. The Secret of the Flower lleva a casa esa sorpresa que alegrará a ese ser querido. Peluches, globos, tazas personalizadas, cestas Kinder con chocolate variado, cestas con desayuno sorpresas a domicilio, ramos de rosas naturales y preservadas, ramos de todo tipo, plantas decorativas y decoración floral para todo evento. The Secret of the Flower, porque una flor y un regalo siempre será un motivo. Flores a toda España y domicilios gratuitos a Valencia. 624-639015. 624-639015. Síguenos en Instagram. The Secret of the Flower. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. A continuación, Adolfo Jiménez del Río nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos las controvertidas palabras del expresidente colombiano Ernesto Samper Pizano en su red social X, antiguo Twitter. Recordemos que fue expresidente de la famosa Unisur y sus palabras es en contra de los Estados Unidos, que reconoce la posible victoria de Edmundo González Urrutia, según las actas presentadas por la oposición y por la posición que tienen la mayoría de los organismos internacionales en contra de esas fraudulentas elecciones en Venezuela. Y es que Ernesto Samper se atreve inclusive a defender al régimen de Nicolás Maduro y decirle que tienen ellos la opción de demostrar por qué las ganaron. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿a qué se debe la presencia o las palabras de Ernesto Samper Pizano defendiendo unas elecciones que realmente están comprobadas que fueron fraudulentas? Y también nos preguntamos, ¿en qué beneficia a los países, en este caso Colombia y Venezuela, con estas palabras Ernesto Samper Pizano que generan más polémica? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos abordando la actualidad y en breve ya vamos a dar paso a nuestro invitado del día. Nos acercamos a la comunidad venezolana. Pero antes, debo decirle que estamos a nombre de Ícuaro, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a Ícuaro.com, descargue la aplicación. Es gratis, muy sencillo y puede acceder a unos servicios bancarios. Ícuaro es el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Puede enviar dinero, además realizar todo tipo de operaciones y incluso microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Ícuaro, recuerde que puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Ícuaro. Pues bien, entramos en materia y vamos a dar paso a nuestro invitado de nuestro primer invitado del día. Nos aproximamos a la comunidad venezolana. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Saludamos a Sergio Contreras. Él pertenece a una asociación, Refugiados Sin Fronteras. Sergio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Espero que estés muy bien. Saludos a ti y a todos quienes nos escuchan a esta hora. La última noticia que nos llega desde Venezuela tiene que ver con la censura de WhatsApp, entre otras redes sociales, por parte del régimen. Es una demostración de que aumenta la represión. Todo esto, desde luego, genera mucha preocupación, no solamente entre los venezolanos que están en el país, sino también para quienes están fuera, es decir, en la distancia. Sergio, quisiéramos saber cómo estás viendo tú la situación de Venezuela, precisamente en la distancia. Bueno, fíjate, desde que se realizan estas elecciones el día 28, se inicia un proceso, una escalada de represión en Venezuela. En las últimas horas de este proceso ya se veía anuncios que no son propios de un proceso democrático. El 28 estuvo signado por el atropello y el ventajismo. Sergio. Sin embargo. Sergio, disculpa. Si bajas un poco la cámara, porque luego, como esto lo compartimos también en televisión, sí, hay gracias para poderte colocar el crédito bien, para claridad de todas las personas que nos siguen a través de el FM, es decir, que nos escuchan en la radio y también, lógicamente, a través de las redes sociales, señal streaming. Estas entrevistas las grabamos y las compartimos en redes sociales y en nuestro canal de televisión a las 10:30 de la mañana. Estamos hablando con Sergio Contreras de Refugiados Sin Fronteras, una organización que trabaja con la comunidad venezolana. Sergio, continuemos, por favor. Te preguntamos que cómo estabas viendo la situación en Venezuela. Pues bueno, la situación es muy compleja. Estamos hablando de una serie de eventos absolutamente desafortunados que empiezan con una violación de derechos humanos, la comisión de delitos de lesa humanidad, como han sido los 22 homicidios. Hay 44 personas que han sido víctimas de desapariciones forzadas, pero además tenemos más de 1.350 detenciones arbitrarias. Estamos hablando de una cantidad gigantesca de personas que simplemente van caminando por la calle, les quitan el teléfono. Si han enviado algún mensaje por WhatsApp en contra del régimen de Maduro, son detenidos. Estas detenciones arbitrarias son detenciones masivas, donde además se publican en medios de comunicación como si fuera, digamos, una buena práctica de gobierno para sembrar el pánico. En este momento hay una estrategia de terror judicial para que la gente simplemente se mantenga alejado de lo que ya hemos visto, Jorge, que es un proceso muy importante de borrado de la iconografía revolucionaria en las calles de Venezuela. Y con esto me refiero a que en los mismos sitios donde en el pasado las propias comunidades habían permitido el que se pusieran estatuas de Chávez, se borraran, se tumbaran esas estatuas, se borraran los murales, y ese borrado empezó. Como la revolución está absolutamente clara de lo que esto significa desde el punto de vista sociológico, han empezado pues este proceso de represión, que además ha terminado por encarcelar a periodistas, medios de comunicación, han expulsado a otros tantos, y pues esto también ha resultado en un rechazo masivo por parte de la comunidad internacional, quien ha solicitado primero que cese la violación de derechos humanos, que liberen a las personas que han sido ilegítimamente detenidos, que aparezcan las personas que están bajo la figura de la desaparición forzada y que todos los representantes de los medios de comunicación puedan quedar en inmediata libertad. Déjame decirte que todo esto viene acompañado ya con un flujo migratorio importante que sin duda alguna empezó el día de ayer a ser nombrado, mencionado por parte del presidente colombiano, quien tiene absoluto conocimiento de todas y cada una de las mediciones de la opinión pública en Venezuela, que dejaban absolutamente claro que el 40% de los encuestados en Venezuela establecían que de no haber un cambio democrático en Venezuela iban a empezar un proceso de movilidad humana forzada. El presidente Petro sabe que si la comunidad internacional no genera las presiones necesarias para que la democracia se imponga en Venezuela, en cuestión de 4 meses, 5 meses, va a tener cerca de 4 o 5 millones de venezolanos nuevamente en las calles, nuevamente durmiendo en las plazas, nuevamente surcando todas las venas de Colombia para buscar un sitio. Esto también significa el agotamiento de los inventarios locales de alimentos, los inventarios de bienes y servicios que no son fáciles de generar para 5 millones de personas en tan poco tiempo. Sí, de no encontrarse una solución, ¿qué pasaría por aceptar los resultados reales que se dieron en las urnas? Es decir, el triunfo de la oposición, los vaticinios por parte de los analistas y organizaciones, es que efectivamente se produciría un nuevo éxodo o se incrementaría el éxodo de inmigrantes venezolanos o migrantes venezolanos. Tu organización se encarga precisamente de atender personas que llegan desprotegidas. ¿Cómo está tu organización para continuar prestando este servicio? ¿Hay algún tipo de previsión en ese sentido? Sí, nosotros hemos venido tomando previsiones porque estamos convencidos de que es un problema que es multifactorial. Sabemos que vamos a tener migrantes que van a llegar directamente de Venezuela, como también vamos a tener paisanos que estando ya en Perú, que estando en Colombia, que estando en Ecuador, que estando en Chile, frente a esta nueva ola y todo lo que eso puede significar, deciden migrar, con lo cual es una segunda o una tercera migración que estarían realizando. Esto significa un agotamiento de los recursos económicos con los que viajan y la vulnerabilidad que esto representa. Nosotros atendemos a 1,000 familias todos los días sábados, entregamos 14 toneladas de alimento todos los fines de semana y sabemos que esto va a generar una tensión importante en la cantidad de migrantes, pero sobre todo en las condiciones en las que van a llegar. Estamos hablando de personas que van a llegar a solicitar asilo pues sin ningún tipo de recursos económicos para poder alquilar una habitación. Todos sabemos lo difícil que puede ser pues solucionar los problemas de vivienda y el acceso a las medidas de protección, tanto por las administraciones locales como por la administración nacional desde el punto de vista de refugiados inmigrantes, no está preparada para una nueva ola migratoria. Y esto lo digo porque recordemos que todavía tenemos para este momento una gran cantidad de personas en el sistema de asilo y refugio de las 12,000 habitaciones que hay en toda España, un contingente importante de personas de Afganistán, personas de Ucrania, pero también la crisis migratoria que hay en este momento de personas que vienen de toda la zona subsahariana, que vienen subiendo por embarcaciones hasta las Islas Canarias y de ahí están siendo ubicadas en las distintas comunidades autónomas. Esto significa una cantidad importante de inmigrantes que están en este sistema de acogida y que no va a ser nada fácil para aquellos que vienen de Venezuela o que vienen o venezolanos que vienen de otros países latinoamericanos poder tener acceso al programa de acogida. Además, ya lo tenemos claro, no se da en nuestro caso, y esto pudiese modificarse. En las últimas horas hemos visto pronunciamientos de varios países, como por ejemplo República Dominicana y otros países latinoamericanos, donde previendo esta situación ya están anunciando